mi sueño. Porque ayer jugaste con mi amor. No podré borrarte de mi piel. Ay, perdón, cuando se sabe querer. Hoy por ti mi corazón lloró. Mírame, no lleves al olvido.